amanece un nuevo día y yo sigo en este encierro. Medicinas, genocidas de oficina, dejan que se muera el pueblo. A mí que nadie me diga que no hay gato en el encierro. Los llevan como ovejitas, derechito al matadero. Ineptitud e ignorancia nos dejan con su fragancia. Hay que mantener distancia. Se muere mi pueblo. Como del sobreviviente, quien tiene el sartén del mango, rima con incompetente y eso es evidente. Siempre tranquilo, nos vamos a reponer. Frente en alto, venga con la colonisis. Mantente bien positivo hasta que acabe la crisis. Bien, que yo te digo, brega como Concepción Canallón. Y eleva la vista al cielo por el mal que nos arrasa. Tienes que quedarte en casa para que llegues a viejo. Y personal de hospital que comienza con la